Hola, soy Harry Seldon. Bienvenidos a mi nuevo podcast. El último podcast que hice fue hace más de un año. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. En el podcast anterior, mi propósito, además de expresar mis opiniones y temas de interés y ser, así, una extensión de mi blog, también buscaba demostrar y practicar mis habilidades técnicas. Hoy, las cosas han cambiado. He perdido todos mis archivos base, incluida la canción y mi música de fondo, y he replantado mis objetivos. En ese entonces transmitía desde Monterrey, Nuevo León, México, y ahora estoy en Phoenix, Arizona, extrañando mi casa. Sí, este podcast seguirá sirviendo para expresarme, como siempre. Sin embargo, ahora quisiera enfocarlo a mejorar mi comunicación con la cibercomunidad regia. Si no puedo estar en Monterrey, al menos puedo buscar una conexión virtual con aquellos que aún la habitan. Muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando. Mi blog ya es diferente y tiene una nueva dirección, www.seldonmatrix.com. Aún está en etapa de mudanza, es decir, estoy mudando mis posts que tenía en el servicio de Microsoft al nuevo blog. Sin embargo, espero terminar esto en los próximos días. El formato de este podcast también ha cambiado. Ahora será más corto que antes. Y aunque esta primera reemisión no tiene música, espero que las siguientes emisiones tengan un fondo musical. No solo el aspecto técnico ha cambiado, ahora tengo más experiencia, estoy estudiando mi maestría en negocios y estoy viviendo en una ciudad extraña en un país extraño. Espero que esto eleve la calidad de mis comunicaciones y que sea un reflejo de un cambio positivo en mí. Pues con esto me despido y les dejo mi correo electrónico, que sigue siendo hseldon10@yahoo.com. Eso es hseldon10@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.